Y vamos ahora en el mensaje número 11, los dones espirituales. Vamos a buscar, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6 es la porción donde estamos tomando nuestra serie, de la misma manera que la tomamos de 1 Corintios 12, ustedes recuerdan, ¿verdad? Entonces, Romanos 12, versículo 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, ya lo vimos, o el que enseña en la enseñanza, también lo vimos la semana pasada, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hoy veremos la continuación de esta serie, mensaje número 11, el don de exhortar. Don de exhortar. Vayan buscando Hechos 2:40 y nos ponemos en las manos del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos tienes aquí de nuevo, Señor, para alabarte, para adorarte, porque eres digno, eres mayor que todas las cosas, Señor. Tú hiciste una obra poderosa ahí en la cruz, y no solo en la cruz, sino también en tu vida, desde tu nacimiento, Señor, y desde antes, desde tu preexistencia. Siempre has sido digno, Señor, de ser glorificado. Y después en la cruz, Señor, consumaste tu obra perfecta y gloriosa, también en la resurrección. Y ahora esperamos también que vuelvas, Señor, por nosotros. Todo tú eres glorioso. Y nos reúnes aquí en este lugar, Señor, como hijos amados tuyos. Es un gran privilegio, mi Señor, que hagas esto con nosotros. Un gran privilegio. Muchas gracias. Ahora que acudimos a tu palabra, te pedimos que te muestres a nuestras vidas, que nos enseñes la doctrina, la enseñanza bíblica, que nos corrijas, que nos exhortes, redargullas, que nos reprendas, si es necesario, mi Dios, pero todo para nuestro bien. Así que confiamos en ti, Señor. Abre nuestro entendimiento. Háblanos al Espíritu y que pongamos por obra todo lo que escuchemos, toda tu palabra, Señor, que la guardemos, que la hagamos. Gracias, Padre. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus santos como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. El don de exhortar va acompañado, como lo vimos la semana pasada, del don de enseñar. Pues se necesita sabiduría y ciencia, o sea, conocimiento de la palabra de Dios para exhortar. Porque no se puede exhortar sin la palabra de Dios, para hacer un exhorto efectivo, bíblico, por supuesto, del Espíritu. Amén. El exhortar quiere decir simplemente animar, alentar, motivar a la persona que está medio desanimada. Hermano, échele ganas, vamos adelante, sí se puede, en Cristo, por supuesto, ahí con doctrina. Vamos, hermano, adelante, no te quedes ahí en esa situación. Recapacita, reflexiona, acuérdate de aquel que entregó su vida por ti. Vamos, pon tu vista en la morada celestial. La llave de la fe, utilízala y mira allá a nuestro gran galardón. Vamos, y esto es animar, mis hermanos, exhortar. Aunque hay un malentendido que algunos creen que exhortar es regañar. No, regañar es reprender. Como Pablo le dice a Timoteo, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Reprende, o sea que también se vale. Es válido y estamos autorizados los ministros a reprender cuando sea necesario, ¿verdad? En este caso, vamos a ver el don de exhortar y es esto, mis hermanos. El don de exhortar va acompañado del don de enseñar, pues se necesita sabiduría y ciencia, o sea, conocimiento de la palabra de Dios para poder exhortar de una manera eficaz. Como Pablo instruyó a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, fíjense cómo dice, ocúpate en la lectura. Esto es, aprende primero. Pablo le dijo, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ven cómo van acompañado? Exhortación y enseñanza. Podrás exhortar bien si tienes la doctrina, porque le dijo primero, ocúpate en la lectura. Adoctrínate, conoce la palabra de Dios, para que entonces puedas exhortar y enseñar. Amén. Como lo vemos también en 1 Corintios 14, 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así dice esa porción. Primera de Corintios 14:31, no lo busquen. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Entonces se exhorta con la profecía, con la palabra profética más segura, por supuesto. Con esto se exhorta, mis hermanos. No vamos a andar ahí dando recomendaciones filosóficas o de superación personal o psicológicas. Vamos a exhortar con la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, su primer sermón de Pedro, ahora sí, Hechos 2, versículo 40. Dice, ustedes recuerdan el sermón de Pedro, ¿verdad? Un glorioso sermón donde se convirtieron 3,000 personas, sin contar niños y mujeres. En Hechos capítulo 2, versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que invitar a la salvación es un exhorto también, ¿verdad? ¿Pero con qué? Con otras muchas palabras testificaba. ¿Y de qué estaba hablando Pedro? Acababa de decir, esto es lo que el profeta escribió. Les estaba hablando de la palabra de Dios. Esto es lo anunciado por los profetas. Esto que ustedes ven aquí, le decía a esa multitud, es lo anunciado por los profetas. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En el 14, Hechos 14, 21, dice así, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que yo les puedo exhortar de esta manera, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones y problemas y angustias y aflicciones, ¿verdad? Y una serie de cosas, y enfermedades y escasez, es necesario que a través de esto entremos en el reino de Dios. ¿Les gusta? ¿O quieren suavecito? ¿Ah? Pero como sabemos, se les confronta primero que va a estar dura la cosa, porque venir a Cristo no es fácil, no es cosa simple, sino hay que tomar la cruz y hay que negarse a uno mismo. Hermanos, venir al cristianismo no es sencillo. No, vas a padecer y vas a sufrir, y vas a tener congojas, pero es necesario ánimo, ánimo. Ahí viene el exhorto. Nuevamente en el 22, confirmando los ánimos, ¿lo ven? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Recuerden que había persecución en aquellas épocas. Los cristianos eran perseguidos a causa de su fe. Ánimo, hermanos míos, no decaigan, no flaqueen, no claudiquen de su fe. Ánimo, vamos. ¿Verdad? Permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, así que no se espanten por las tribulaciones, sucederán. También se exhorta en diversas cosas y situaciones. Por ejemplo, en el naufragio de Pablo, esto está en Hechos 27, unas hojitas adelante, Hechos 27, versículo 22. Y Pablo exhortando a no cristianos, porque los que iban ahí en el barco no eran cristianos. Hechos 27, versículo 22 dice, pero ahora os exhorto, recuerden que estaba naufragando el barco, se estaba casi hundiendo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Nuevamente, recuerden que el exhorto es ¿para qué? Para animar. Vamos, hermanos. Les exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Solamente el barco se echará a perder y se descompondrá y ya no servirá. Necesitará reparación. Y yo los puedo animar y exhortar de esta manera. Ánimo, hermanos, porque ninguna pérdida de vida habrá entre vosotros. No moriréis. ¿Creen esto? No moriréis. Ánimo, mis hermanos. Bueno, la carne y este envase se quedará aquí. Ánimo. No moriréis, ninguna pérdida habrá entre vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dejará, no nos desamparará, porque nadie nos arrebatará de sus manos, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque tenemos firme y segura ancla del alma, que Cristo fue a anclar allá al lugar santísimo. Entonces, ánimo, mis hermanos, no se perderá ninguna vida, ninguna. Y Pablo exhortaba así a estos que iban ahí, los tripulantes de esta navegación. En Hechos, ahí mismo en el 33, fíjense, estamos dando algunos ejemplos de exhorto, ahorita entramos en la definición del don para que ustedes lo puedan conocer y anhelarlo también. Hechos 27, versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Vamos, coman, ande adelante, porque a veces no dan ganas de comer cuando están los problemas, ¿verdad? Tú come, ándale. Diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas. Fíjense, 14 días sin dormir y sin comer. Sin comer nada, dice ahí. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, Pablo exhortando. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en la presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Él sí, confiado. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el exhortar también es con el ejemplo. Porque ¿cómo yo les puedo exhortar si ando por ahí caído así? Ánimo, hermano. Échale ganas, hermano. A mí que me lleve. Pero tú échale ganas. ¿Ustedes creen que me harán caso así o les transmitiré algo? Necesito estar yo viviendo la palabra de Dios con esta fe y esta esperanza. Yo voy para allá, mi hermano. ¿Tú qué? Ánimo, vamos en el mismo camino, ¿no? Te exhorto a que tengas ánimo. No perecerás jamás. Pero si yo ando caído por ahí tirado, pues van a decir, no, hermano, pues, ¿cómo dice? Dedícate a ti mismo, claro. Exhórtate a ti mismo primero y luego me exhortas a mí, ¿no? Entonces, muy bien. Pablo dijo, no se preocupen, coman, ya llevan 14 días sin comer y sin dormir. Vean cómo yo como. Pues no pasa nada, estamos bien, ¿no? Entonces lo vieron y sintieron el impulso, el ánimo de Pablo. Comió él y comieron los demás. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, seguimos viendo ejemplos de los exhortos. Primera Tesalonicenses 3, versículo 1. Dice así. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Nuevamente, hablando de las tribulaciones. No se inquieten por estas tribulaciones, no pasa nada, vamos con el Señor. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? Miren, mis hermanos, nosotros, gracias a Dios, estamos en un país que aún no entra la persecución como en otros países. Aunque hay zonas en México que sí, por ejemplo Chiapas y toda aquella zona del sur de México, hay mucha persecución de los hacia los cristianos, les queman sus iglesias, les quitan sus terrenos, los despojan, y el gobierno está coludido con la iglesia romana para hacer eso. Es que nosotros estamos bien. Ayer no teníamos pachanga aquí. Para el Señor, por supuesto. ¿Y quién nos dice algo? ¿Quién se metió por ahí a ver ustedes que no sé qué? Nada. Nunca nos amenazaron, cállense, bájenle nada. Tenemos esa libertad, anunciamos a Cristo con libertad. Pero en otros lugares no, mis hermanos. Están siendo perseguidos, los matan. ¿Han visto, por ejemplo, en Irak? Los matan. Toda aquella zona de Medio Oriente, los musulmanes, están matando a cristianos. Y hay algunos por aquí infiltrados que están planeando cosas. No sabemos si algún día vayan a entrar por aquí y van a decir, a ver, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Aquí se van a morir todos. Y cortan cartucho. Imagínenselos aquí formados y otros allá en la puerta y otros abajo. Encapuchados y con armas. Y que les dijeran, a ver, cualquiera que niegue a Cristo, sálgase de una vez. Porque los que no lo nieguen aquí se van a morir. ¿Qué harías? Tenemos un cristianismo cómodo. Por eso es que a veces no entendemos estas porciones. Los hermanos exhortando a los otros hermanos a que tuvieran ánimo, porque a pesar de toda esa persecución, matanzas, golpes, azotes, arrastrados y todas esas cosas que sufrían, apedreados, a pesar de eso les decían, tengan ánimo. ¿Recuerdan a la gente que aventaban a los leones? A los niños, imagínense un niño despedazado por los leones, tu hijo. Y aunque esté grande ya tu hijo, imagínatelo. O tu esposa o tu esposo despedazado por los... Que le estén arrancando un brazo o una pierna de las garras, desgarrado, como sea. Todo desfigurado así. ¿Tu niño? ¿Tu niña? ¿Tú mismo? ¿Tu esposa? ¿Tu mamá? Imagínate eso, mi hermano. Y estos decían, tengan ánimo. ¿Cómo voy a tener ánimo en medio de esto? Mejor ya llévame, Señor. ¿Ah? Porque llegamos a pensar, mis hermanos, híjole, Dios ya me abandonó. Aquí sufrimos por una gripa, por una cortada, ay, se me salen las tripas, mira. Ay, cómo sufro, por cualquier dolorcito. Pastor, ore por mí. Ore. ¿Sí, hermano? ¿Qué? ¿Te están persiguiendo? ¿Te quieren cortar la cabeza? ¿O qué? Y cuando meditamos en estas cosas debemos confrontarnos con aquellos que verdaderamente padecían y digamos, ah, eso sí, tenían mucha razón para clamar por eso, ¿verdad? Por supuesto, nosotros también, por supuesto. Pero quiero que quede claro en su mente, mis hermanos, aquellos estaban en verdadera angustia y persecución, su vida peligrando. Y aún así, Pablo, ánimo. Pedro, ánimo. Y todos los apóstoles y los maestros y los profetas, ánimo, porque nos espera nuestra morada celestial. Ánimo, pase lo que pase. Nuevamente. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. También se exhorta a pelear y contender por la fe, por la doctrina, por la enseñanza. Es un exhorto que hace Timoteo, Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículo 1. Pablo anima a Timoteo a hacer esto. Te animo, Timoteo, que hagas esto. Que contiendas por la fe, por la doctrina, por la enseñanza. Dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, está exhortando, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta a Timoteo con toda paciencia y con tus filosofías e ideas. Se quedaron así. Con doctrina, mis hermanos, exhorta, dice, redarguye. Primero dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas y deseos bajos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, la mala enseñanza. Por eso Pablo dice a Timoteo, te estoy exhortando a que hagas esto, Cuidado con esa doctrina. Reprende, redarguye, exhorta con paciencia y con doctrina, porque vendrán unos falsos maestros y falsos predicadores. En Judas, un libro antes de Apocalipsis, Judas también exhorta a lo mismo, fíjense. Judas, versículo 3, es un solo capítulo. Fíjense si pueden leer un libro en un día. Filemón. ¿Sí? Tercera de Juan. ¿Se pueden leer varios libros en un día? Ánimo. Les exhorto a leer, mis hermanos. Judas 1, versículo 3. Dice así. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, el hermano del Señor, hijo de María también, su hermano en sangre, en carne y sangre, y hermano en la fe. Aunque Judas no creyó en Cristo a la primera, ¿verdad? Ninguno de sus hermanos creyeron en Cristo, sino ya después se convirtieron. Y Judas este llegó a ser profeta. El Espíritu Santo le concedió escribir esta carta. Él dice, amados, por la gran solicitud, esta necesidad que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Algunos hermanos en la actualidad en la iglesia no quieren contender por la fe, mis hermanos. Aunque algunos andan por ahí hablando, haciendo, deshaciendo, mercando con el evangelio, ¿qué quieren callar? No, pues yo no juzgo, ahí Dios los juzgará. No, porque tienes un exhorto de parte del Espíritu Santo por la letra de Judas. Que lo hagas, y por la letra de Timoteo, de Pablo. Que lo hagas, que contiendas, que pelees, que luches por la fe. Por si algo se está enseñando mal, que lo denuncies y que denuncies a aquel que lo está haciendo. Para que aquellos que lo escuchan o que los escuchan no caigan en sus doctrinas de error y que los puedan conducir a la condenación. Porque a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Nos ponemos en ese papel. Más buenos que Dios. No, yo no juzgo. Ay, Él sabrá. Yo lo amo. Bueno, no estoy diciendo que lo odies ni lo aborrezcas, pero que denuncies lo que está haciendo mal. Porque tenemos esta demanda, este exhorto de parte del Espíritu Santo. Así que, me fue necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por supuesto, hay gente que tiene esta capacidad, mis hermanos. No todos vamos a estar contendiendo por la fe. No todos. Hay gente que son tienen el don de exhortar y tienen el don de sabiduría y de ciencia que pueden ser apologetas, se les llama. Apologetas que defienden la fe. Porque hay otras personas que se quieren poner a defender la fe y no saben nada de doctrina. ¿Cómo le van a hacer? Eso sí, hacen sus berrinches, se enojan y tú, puerco, hijo del diablo y no sé qué. Pues es bien fácil ofender, pero no se trata de ofender, sino de defender la fe ¿con qué? Con paciencia y doctrina. Malparido, hijo de no sé qué, por estar enseñando falsas doctrinas. ¿Creen que eso es correcto? No, con paciencia y con doctrina. Por si quizás alguno de ellos, Dios le conceda que se arrepienta. ¿Verdad? No vamos a aborrecer, vamos a amar, pero vamos a amar más la palabra de Dios para que no estén blasfemando su palabra ni a nuestro Señor, ni conduciendo a los que los escuchan al hoyo. Muy bien. Entonces todo esto que vemos, mis hermanos, son tipos de exhortos. ¿Quiénes los hacían? Los hermanos y los apóstoles y todos ellos. Y nos enseñan, nos dan un tip, una noción de lo que es exhortar, ¿no? Ya entendemos lo que es exhortar, ¿no? Quedó claro. Entonces, el don de exhortar es la capacidad sobrenatural que Dios da por su Espíritu a algunos de sus hijos para alentar, confirmar, consolar, dar esperanza y ánimo a los santos en base a la palabra de Dios. Nuevamente, el don de exhortar es la capacidad sobrenatural, porque no es tu capacidad, ni es algo que seas muy hábil para hacer. Ah, es que yo soy re bueno para darle ánimos a la gente. Ándale, ánimo, la vida sigue. Ánimo, al rato juega la América, ánimo. Ánimo, ven, échate unas chelas. ¿Ah? Pues que hay quien exhorta a su manera. Ánimo, no pasa nada, pues qué, total, qué. Una no es ninguna, dos, qué. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ánimo. Cada quien exhorta a su manera. Pero nosotros exhortamos con la doctrina, la palabra de Dios. Así que el don de exhortar es la capacidad sobrenatural que Dios da por su espíritu a algunos de sus hijos para alentar, confirmar, consolar, dar esperanza y ánimo a los santos en base a la palabra de Dios. Alentar, confirmar, consolar, dar esperanza y ánimo de una manera efectiva. Cuando alguien tiene el don de exhortar, te va a dar una palabra que te va a decir, ah, caray, ¿es cierto? Vamos. Y vas a sentir como un segundo aire. ¿En serio, mi hermano? Vas a sentir un ánimo, un aliento de seguir adelante. Vas a cambiar así de repente, ah, caray, pues, ¿qué estaba haciendo? No, vamos entonces. Reaccionas, ¿verdad? Alentar, confirmar, consolar, dar esperanza, ánimo de una manera efectiva a los santos. Hay diversidad de exhortos, aparte de los que ya vimos. Por ejemplo, para congregarse, Hebreos 10, 24. Recuerden que los hebreos estaban apostatando de la fe. De esto trata toda la carta de los hebreos. Les está haciendo un exhorto el escritor a no apartarse de la fe y les da una serie de argumentos poderosos de por qué no apartarse de la fe. Y entre estos exhortos hay uno muy importante para nosotros en este caso. Quiero, mis hermanos, quiero que reciban ahora este exhorto, tanto de parte del Espíritu Santo, por supuesto, como de mi parte, para que lo acaten, lo tomen. No es regaño, es exhorto. Cuando diga reprensión, sí es regaño. Bueno, ahorita vemos si los reprendo. Hebreos 10, 23. Dice, un exhorto del escritor de los hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Manténganse firme en nuestra fe como cristianos, porque fiel es Dios. Y si Él promete algo, lo cumple. ¿Qué nos ha prometido? Que estaremos con Él, que nos sustentará, que nos sostendrá, que fue a preparar lugares para nosotros. Entonces manténganse firmes, crean en Él, crean en Dios porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, aunque el don de exhortación es un don o una capacidad espiritual especial, también nos enseña que entre nosotros, todos, aunque no tengamos el don, nos debemos de exhortar, nos debemos de animar, ¿a qué? A congregarnos, al amor, a las buenas obras, nuevamente a partir del 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué? Al amor, ¿a qué más? A las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y aquel día está cerca. Se acerca, mis hermanos. Así que no dejen de congregarse. ¿Saben la importancia de congregarse? A ver, levante la mano. ¿Cuántos saben la importancia de congregarse? Así verdaderamente, si no, para explicarlo. Bueno, lo explicamos mejor. Dice la Escritura que nosotros somos un cuerpo y que todos nos pertenecemos a nosotros mismos. También dice la Escritura que nosotros, aunque no somos familiares, somos más que familia, o sea, más que tu familia natural. Por ejemplo, yo tengo primos, tíos, sobrinos, parientes, y si me llegan a escuchar, pues ni modo, no puedo negar la verdad. Yo los tengo, pero para mí ustedes son más que ellos. Esto es la importancia de valorar lo que hizo Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Lo repito, aunque tengo primos y parientes y tíos y lo que sea, ustedes, mis hermanos, por ser hijos de Dios, valen más que ellos para mí. No sé si tú lo tomes así. Si no lo has tomado así, reflexiona entonces acerca de tu fe. Y si de verdad estás considerando qué es ser hijo de Dios. Si en verdad estás considerando qué es ser hijo de Dios. Porque si alguno de tus parientes vale más que alguno de tus hermanos hijos de Dios, cuidado. Dice la palabra de Dios también, procurad hacer el bien, sobre todo a los hermanos en la fe. Cuando tú tienes algún pariente tiene un problema y un hermano en la fe tiene un problema, ¿a quién vas a atender primero? Al hermano en la fe. Fíjense hasta dónde va el extremo, dónde va esto, mis hermanos. Si no lo has recibido así, si no se te ha revelado, mostrado así, entonces hay problemas ahí, mi hermano. No has considerado a Cristo, el Señor. No lo consideras al nivel que debe de estar. Entonces, nosotros nos vemos como hermanos, somos una familia, somos parte del cuerpo de Cristo, y Él nos exhorta a estar unidos y en armonía, como dice el Salmo. Cuán bueno, esta palabra cuán es incomprensible, nuevamente, como ayer lo vimos. Yo no sé qué tan bueno puede ser para Dios, porque es para Él. Cuán bueno y cuán delicioso es para Dios que nosotros habitemos juntos y en armonía. Y luego dice también, fíjense la importancia, terminando ese salmo dice, porque Dios envía ahí bendición y vida eterna. Mi hermano, el congregarse, el hacer las reuniones corporativas, es un evento glorioso ante los ojos de Dios, de los ángeles y de nosotros mismos, debe de ser así. Por eso las veces que faltan, mis hermanos, a mí me duele en el corazón. No tanto por ustedes, que sí, por supuesto, son mis hermanos, pero me duele más en el corazón porque están ofendiendo a mi Dios, aquel que entregó su sangre por ustedes, y no lo alcanzan a comprender, no lo alcanzan a valorar. Por eso es tan importante congregarse, mis hermanos. Es un principio fundamental de todo cristiano, es un deber de todo cristiano. Y si tú no lo aprecias así, creo que hay problemas en tu ser, mi hermano. Y eso me preocupa, porque mi mayor preocupación y anhelo es llevarlos a Cristo, a los pies de Cristo, que crean, que amen, que vivan y que tengan esta esperanza de que si mueren estarán con Él. Y si tú dejas de congregarte una vez a la semana por pretextos insignificantes, estás faltando a este gran principio, a este gran amor de Dios, a este gran privilegio. A las de afuera no se les concede, mis hermanos, esto. No les es concedido esto, a nosotros sí. Mi hermano, cada que faltas, es una gran y grave ofensa a Dios. Cada que llegas tarde, discúlpenme los que llegaron tarde hoy, nunca me callaré, mis hermanos, en estas cuestiones. Cada que llegas tarde es una gran ofensa a Dios. No a mí, aunque me ofendes también, y ofendes a los demás, pero es más a Dios. Preocúpate por Él. Es de gran importancia al congregarse. Miren, yo puedo llegar hasta el extremo, que no debo, por supuesto, de pensar que aquellos que no vienen no son hijos de Dios. Y si yo lo llego a pensar así, pues ¿qué voy a hacer? Orar y dar más doctrina. Para que Dios les conceda convertirlos, hacerlos hijos de Dios. Porque yo digo, Señor, mira, nada más. No te quieren, no te aman, no te reconocen, no están agradecidos con lo que has hecho, Señor. Les vales lo mismo venir o no, lo mismo llegar tarde o más tarde. Les vales un soberano cacahuate. ¿Mi Dios un cacahuate? ¿Mi Dios un cacahuate? No, mis hermanos, no, por favor, no. Así que consideremos, yo los estoy exhortando al amor, los estoy exhortando al congregarse, y los estoy exhortando a confirmar su fe. Fue con una mezcla de reprensión también. Pero mis hermanos, por favor, casi quiero hacerlo llorando delante de ustedes a sus pies, hermano, por favor. Hermano, por favor. Porque es Dios. Porque es Dios. No soy yo. No son estos. Es Dios. ¿Y estos? Son el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, es el mismo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, dijo el Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si meditas en esto, mi hermano, y Dios te concede la revelación, caerás con un alma postrada delante de Él. ¿Por qué me persigues? Pablo persiguiendo a Cristo, pero realmente estaba persiguiendo a la iglesia. Somos Él, somos Cristo, mis hermanos, valórenlo. Valórenlo en verdad. Peor aún, lo que vamos a hacer hoy, este gran ceremonia, esta gran ceremonia, esta gran institución de la cena del Señor, y que desprecien cenar con mi Señor, que desprecien esto, mi hermano. En verdad, casi quiero caer así de, no puede ser. No lo alcanzo a comprender. Muchos vienen como si fueran a misa todavía, a dormir. No alcanzan a comprender lo que hizo el Señor hace 2000 años. Muchos vienen como si Cristo fuera el que remedia sus situaciones. Vienen a frotarle a la lámpara para ver si sale el genio y ¿qué quieres que te conceda? Si tú vienes con ese afán de es que me duele esto, voy a ver si me lo cura el Señor. Es que necesito esto, voy a ver si me lo da el Señor. Es que ando malo, ahora sí voy a la iglesia y que ore el pastor por mí. Si vienes con esto, mi hermano, en verdad estás torcido. A la iglesia se viene a adorar al Señor y a darle gracias al Señor. Y cuando vienes con esa actitud, todo lo demás será añadido. Pero cuando vienes genuinamente con esa actitud de agradecimiento a los pies de Cristo, lo demás será añadido. Pero si vienes por venir, oraré por ti. No me queda más. Sí, fue con reprensión también. Es un exhorto, mis hermanos, no dejando de congregarse, no llegando tarde. Ánimo, mis hermanos, tenemos un gran Salvador que merece esto y más, y mucho más. Y pichicateamos al hacer esto, en verdad. Te conformas con, ya fui una vez a la semana y llegas tarde. Ya cumplí una vez a la semana, una vez cada 15 días y llegas tarde. Ya cálmate, será bien. Un exhorto más, 2 Corintios 9, 5 y terminamos. Vemos exhortos en la Escritura también para ofrecernos a nosotros mismos y ofrecer también parte de lo que Dios nos da en la economía para ofrendar. Y por ejemplo, aquí en 2 Corintios 9, versículo 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Es un exhorto, pero no es una obligación. El ofrendar para la obra de Dios. Preparen su generosidad, les exhortamos a los hermanos que preparen todas estas cosas, ¿eh? Lo que ustedes han dispuesto, conforme Dios los ha bendecido y les ha provisto. 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Yo sé que siempre hablar del dinero causa suspicacia y este ya va a empezar y no. No, mis hermanos. Espero que ya me haya yo mostrado realmente en esta postura claramente, para que ustedes no se confundan. Pero no me rehúso a enseñar toda la palabra de Dios. Ustedes deben de disponer, porque es un deber también, su ofrenda a la casa del Señor. Porque así está estipulado para los cristianos. ¿Cuánto? Pues con generosidad. ¿Cuánto es generoso? Tu corazón lo dice. Tu corazón lo dice. Tu corazón amante de Dios lo dice. Tu corazón agradecido a Dios lo dice. Te lo va a dictar. Por supuesto, conforme tengas en tu economía, como te haya bendecido el Señor, como te haya prosperado, así. No se obliga a nadie, pero se les exhorta, mis hermanos, a que cumplan con este deber. Porque el que siembra escasamente, ¿lo estoy inventando yo, mi hermano? ¿Les estoy diciendo algo de mí? El que siembra escasamente, escasamente segará. Y ser escaso es tener un corazón mezquino. Cuando teniendo no das. Pero la generosidad, mi hermano, se mide en la actitud de tu corazón. Esto es para mi Señor. Y si tú dices, hoy no voy a dar porque me cayó gordo el pastor, pues no des. No des. O sea, a mí realmente no me afecta. Y quiero decírtelo, a mí realmente no me afecta. Al que le afecta es aquel que tiene un corazón mezquino y no generoso. A él le afecta porque su relación con Dios no está bien. No está bien, mi hermano. Y si yo te puedo caer gordo con alguno de las exhortaciones, pues entonces tienes problemas también con Dios porque yo no te estoy hablando de mí. Si algo no te gustó de lo que dije, dímelo en primera con la Biblia y dime si lo dije de mí. Y si lo dije de mí, entonces pues, te pido perdón. Pero lo dije de parte del Señor. Y así está escrito. Hay exhortos para todo en la Escritura, mis hermanos. Y yo quise aprovechar este tiempo, este momento, para exhortaros a esto. A su fe con el Señor. Y a sus deberes con el Señor. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora no te quieras lucir con el Señor. Él conoce tu corazón. No te escondas del Señor, ni te quieras lucir con el Señor. Ah, yo voy a dar tanto para congraciarme con Él. No. Mide tu corazón y di, Señor, aquí está mi corazón. Esto es para ti. Yo lo aparté, Señor, porque te amo. Y porque sé lo que representa este lugar. Porque sé lo que representa el ministro. Porque sé lo que representan mis hermanos. Amén. Muy bien. Entonces recibámoslo así. Un exhorto. Adelante, mis hermanos, con esto. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Y más adelante dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no con necesidad, no por obligación, no porque el pastor me está diciendo, no dejen que recurra a estos extremos, mis hermanos. Ustedes ya ténganlo en su mente siempre. Correspondan al Señor y cumplan con sus deberes cristianos. Nada más. Bueno, vamos a tomar la Santa Cena. Pero, nuevamente, el don de exhortar es la capacidad sobrenatural que Dios da por su Espíritu a algunos de sus hijos para alentar, confirmar, consolar, dar esperanza y ánimo a los santos de una manera efectiva en base a la palabra de Dios. Tito 2.15 y ya. Tito 2.15. Tito 2, versículo 15. Pablo exhortando, instruyendo a Tito también. Dice, esto habla, Tito. Esto habla y exhorta y reprende. Ahí va ya una combinación. Exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mis hermanos, nadie me menosprecie. Hablo de parte del Señor. Si valoras esto, atiende el mensaje. Si no lo valoras, es que puedo hacer, mi hermano. Ya es tu relación con Dios. Ya eres tú y Él. Yo hago lo que el Señor me manda. Soy diligente en el estudio, en la enseñanza, en el exhorto, hasta en la reprensión, en todo. ¿verdad? Ocúpate en la lectura, le dijo a Timoteo, me ocupo en la lectura, en el estudio, en lo que sea, se los doy. Si de aquí, yo de aquí para allá cumplo, mis hermanos, en verdad. Quisiera cumplir más, que el Señor me conceda. Quisiera hacer más, el Señor me conceda. Más estudios y abrir casas de estudio, lo que sea. Quisiera hacerlo, mi hermano. Ahora, mi labor está hecha, la tuya. Nadie me menosprecie, mis hermanos. Hablo de parte del Señor. Igual que Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Les hablo de parte del Señor. Recíbanlo así. Recíbanlo así. Amén. Vamos a pasar a la Santa Cena. Es un buen momento para reflexionar acerca de cómo estamos parados delante de Dios. Es un buen momento, mis hermanos. Tal vez hayamos vivido mucho tiempo creyendo que somos cuando no somos, haciéndonos pasar por, disfrazándonos, tal vez. No señalo a nadie en específico, es un exhorto general. Entonces siempre es bueno ponerse a cuentas con el Señor y decir, Señor, la verdad, nomás no le echo ganas, Señor, ¿qué pasa conmigo? Es el momento de decir, Señor, vamos. Yo los exhorto, les animo a que dispongan su vida y su ser y presenten sus cuerpos en sacrificio. Sé que no es fácil venir a la iglesia, lo sé. Sé que trabajan toda la semana y a veces se desvelan o a veces se desmañanan. Lo sé. Sé que tienen preocupaciones en sus labores, en su casa, en fin, lo sé. Pero presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Pero no solo presentes tu cuerpo aquí, dispón tu espíritu también. Porque puedes decir, ahí está mi cuerpo, déjame echar un sueño, ahí está mi cuerpo. Y me paré temprano, ahí está mi cuerpo ya. ¿No? No, porque más adelante dice, porque es vuestro culto racional, tienes que entenderlo, tienes que pensarlo. Entonces sí, es un sacrificio, es una ofrenda que van a hacer y hacen a Dios. El estar aquí, ustedes ya están ofrendando a Dios, ya es olor grato a Él. Ya se agrada a Dios, nomás del hecho de estar aquí, mis hermanos, con la intención correcta, Dios se agrada mucho. Entonces es un buen momento ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, recordar la muerte de nuestro Señor, esta gran obra, y decir, Señor, lo que sea, ando flojo, ando como sea, yo les exhorto a que recobren ánimo, vamos adelante. Nos espera una gran morada celestial, nos espera el Señor con una mesa puesta, con todos los manjares deliciosos y vamos a cantar y a alabarle junto con los ángeles de una manera espectacular, mis hermanos, que nunca ustedes han visto jamás. Y estos tiempos de alabanza que hacemos aquí son preámbulos de lo que vamos a hacer allá. Es un preparativo pequeñito. Si aquí te cuesta trabajo venir a adorar al Señor, No vas a poder aguantar allá. Si tú no llegas a alabar al Señor a su tiempo, ¿cómo pretendes estar allá alabándole por la eternidad? ¿Cómo pretendes eso? No os hagáis. Pon primero tu corazón al Señor. Y Señor, aquí está mi corazón. Trabaja con Él. Necesito, te necesito, Señor. Eso le vamos a entregar al Señor. Oramos al Señor, le damos gracias por este tiempo, por todo lo que se está llevando a cabo aquí. Le damos gracias a Dios por nuestras vidas y porque Él es bueno. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque necesitamos siempre, Señor, ser animados con tu exhorto. Yo te pido que este don de exhortar se lo des a los que tú consideres que fluya aquí, Señor, que haya hermanos que tengan este don con poder, con fluidez para bendecir a otros, por supuesto, para edificar a la iglesia, que tú concedas por tu espíritu, Señor, a través de tu palabra, por supuesto, este don a más de uno, para bendición de este ministerio. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo, porque desde el momento de que estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta este día, Señor, tú nos has guardado. Gracias. Gracias porque no nos falta nada, Señor. Tenemos el pan, comemos, Señor. Andamos, vemos. Gracias porque nos permites disfrutar de la compañía de tus santos y del Espíritu Santo, por supuesto, y de ti, mi Dios, porque siempre estás, todos los días, hasta el fin del mundo, mi Dios. Te pido que hables al corazón de los que están aquí y al corazón de los que nos escuchan también por internet, que sea de mucha bendición esta palabra. Gracias, Señor, por todo. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.